Cuando nos enfrentamos al concepto Epic Song, rápidamente nos vienen a la cabeza grandes orquestas y coros dramáticos. Sin embargo, estos elementos no tienen por qué estar siempre presentes para lograr emocionarnos como si de composiciones hollywoodienses se trataran. Hoy haremos un recorrido por la historia de los videojuegos y oiremos cómo compositores de diversa índole lograron, incluso con el MIDI más simple, grabar en nuestras mentes y corazones canciones épicas. Buenas noches, soy Samuel Snake y aquí empieza NEC. Oh, Bueno, bueno, Moncada en Juego, un jueves más, una noche más con vosotros, haciéndoos esta noche de jueves, ya casi de fin de semana, más plácida, quizá más llevadera, quizá habéis tenido una semana dura. Pues nosotros aquí procuraremos hacerlos más liviana posible, y qué mejor manera de hacerlo, disfrutando de la buena música, de un Epic Songs 2, que sé que muchos de vosotros estáis esperando. Aquí mis compañeros ya ovacionan. Y bueno, hoy me he nutrido de una gran compañía, creo yo. Empezando por el micro número 4 a mi derecha. ¡Samu Fukui! ¡Vuelve! Hola Samu, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Encantado de estar aquí otra vez, de repetir, en un ambiente muy agradable y en un día... Bueno, yo lo agradezco más que me invitéis. Y en este día tan especial, con muy buena música, segurísimo. Eso seguro. El micro justo enfrente de mí, micro 3, tenemos al gran conductor Manu Spartan. ¿Qué tal? Buenas noches, cuidado, Sasar. ¿Cómo estáis? Yo perfecto, yo genial, aquí contentísimo de poder ofrecer, podríamos decir, las canciones que más me han gustado. Importante, esperamos que a vosotros también os gusten. Y en el último micro, micro número 2. Almelenas, skater de la palanca, palanquil, David Freeman. Muy buenas. ¿Cómo andan? Bien, con dudas, porque tengo una apuesta en este programa. Es cierto. Sí, me ha apostado, bueno, mi queridísima amada Yuri, nos hemos apostado que diversos premios según si acierta una canción, dos o tres de las que yo ponga, que no le he dicho ninguna. Claro, los premios tiran a temas sexuales, y el segundo premio, si acierta dos canciones, sería una de ese, o sea, mi de ese para ella durante 10 días. Yo quiero hacer apuestas de ese tipo con Nuria. La de la DS. Por supuesto, vale, claro, sí. No, una claro. Me la dejas a mí, yo la de la DS, por supuesto. Oh, Dios mío, échenlo. Pues nada, esto y mucho más lo escucharemos en breve. Y vamos a presentar las mejores canciones dentro de nada. 2 minutos. Videojuegos. Noticias. Hardware. Objetividad. Independencia. Modding. Hardgame.net. Videojuegos en estado puro. Hola a todos, soy Max Payne. Si aún no habéis entrado en hardgame.net, ¿a qué esperáis? Posiblemente la mejor y más oscura, divagante y objetiva web sobre videojuegos. Hardgame.net, mucho más que videojuegos. Y bien, estamos de regreso con este misterioso soundtrack de fondo. A mí me has hecho dudar, tío. ¿Qué pasa? Yo ahora mismo estoy acojonado, te lo digo. El tranquilo. Ambiente está enrarecido. Nos acompañará a lo largo de esta noche, mientras no suenan nuestros tracks, una gran banda sonora de un gran compositor. Hitman 3, Hitman Contracts, de Chesper Kidd. Nos acompañará. Qué grandioso. El gran Calvito. Exacto, el gran Calvito. Bueno, me gustaría decir que la canción que ha sonado a principio del programa, en mi breve monólogo, por así decirlo, es el gran main theme de Killer Instinct. Grandísimo juego, en mi opinión personal. El segundo mejor juego de lucha que se ha hecho nunca. El primero es Soul Calibur. Vale. Por supuesto. Bueno, Soul Blade, Soul Calibur, claro. Es lo mismo. Una gran banda sonora. Un segundo que voy a por la chuleta. Es que no se puede tener todo en la cabeza. Una gran banda sonora compuesta por Robin Vinland, que es quien además hizo la banda sonora de Donkey Kong Country, del primero. Un gran tipo. Y que realmente no ha hecho nada más, lo cual a mí me sorprende. Y con su acompañante, Graeme Norgate, que ese ya realmente no hizo nada. hacen una banda sonora magnífica como es la de Killer Instinct, porque a todas luces es magnífica banda sonora, y luego los dejan abandonados bajo un puente. Yo reivindico y rompo una lanza en su favor. Que vuelvan en el nuevo Killer Instinct que se prepara para Xbox 360. Dios mío, yo no sabía para eso. El sonido con 360. Uy, ¿qué has dicho? Hay un Killer 360. Instinct en preparación para X360. 360. Por ahí 360. Se oyen rumores. Dios mío. Madre mía. Bueno, ¿os parece que sigamos? Porque ya lo hemos empezado con el primer track del Epic Day, del Killer Instinct. Un Epic Day curioso, porque vais a notar que el inicio es muy friki y irá subiendo un poco en cuanto a calidad de sonido, pero no en cuanto a valor de las canciones y el espíritu y alma épica que ellas contienen. Freeman, por favor. Pues yo voy a presentar un tema de gran valor trascendental en mi infancia. Es un tema de un juego de Game Boy. Es un gran MIDI, un juego que se hizo en 1991, que muchos conocerán actualmente por el nombre de Ninja Gaiden, pero que en su versión de Xbox aquí se llamó Shadow Warriors. Una intro increíble, con un juego de imágenes fijas que haría palidecer a muchísimas intros hechas en 3D, un mind theme increíble. No sé quién lo compuso, porque me ha costado muchísimo encontrar el nombre de un juego de 1991 de Game Boy. Sí, y más en juegos así, compuestos sí, en MIDI, sí, compuestos sí, sí. En frío, son obras maestras que no están firmadas. Me gustaría darle un abrazo a quien lo creó, porque me acuerdo que antes de irme a dormir encendía mi Game Boy solo para escuchar esa intro. Quería que contaras esta anécdota. Increíble, o sea, la encendía, la escuchaba, la veía Ryu Hayabusa saliendo y apagaba la Game Boy, no jugaba al juego, era increíble. Shadow Warriors de Game Boy, adelante. Increíble. O sea, realmente espectacular. La yo primera no... canción de la noche ya nos hemos puesto a bailar. Yo tengo que decir que el tema no lo conocía, y cuando me lo enviaste por Messenger y lo escuché, debían ser las 2:30 de la madrugada, y empecé a aplaudir. O sea, empecé a aplaudir a un cojín para no hacer ruido, porque realmente fue temazo. Es que ahí está la grandeza, que un MIDI de hace tanto tiempo consiga eso. Exacto, ahora exacto. Mismo, y con lo que has escuchado tú. Es que esa es la magia, porque... de la que yo hablaba. Ahí está, sí, o sea, ahí está. El lograr que un sonido a 8 KB, un MIDI cutre, porque podríamos decirlo, un MIDI cutre, logre contener, logre guardar en su ser, o sea, en sus notas, un alma tan épica como la que hemos escuchado ahora. Una alma épica como la que encontraremos con el siguiente tema. Un tema que para mí, si para ti Shadow Warriors fue Shadow Warriors juego, para ti, ¿eh? Un juego clave, para mí lo fue Blue Shadow. Estamos con juegos de sombras, ¿eh? Estamos con juegos de sombras, exacto. Estamos oscuros. Un juego que muy poca gente conoce. Yo recuerdo que lo compré de rebote en una tienda, aquello de juguetes de críos, cuando yo era un crío, por supuesto. A mí no me suena ahora mismo. O sea, que... No sé si te suena el tema, no lo sé, pero sé que fue un juego que me marcó, me gustó mucho. Y bueno, tiene un MIDI que realmente os vais a cagar. Os vais a cagar, y no he podido, como te ha pasado a ti, Freeman, encontrar al gran autor de ese tema. He indagado en la red, pero no he encontrado al autor, pero bueno, desde aquí yo le rindo un gran tributo. We'll be right back. increíble. Muy buena, me ha gustado mucho. Es que este mazo, brutal, brutal. Yo estaba pensando ahora que si alguien acaba de conectar a Moncada Radio y algún desconocido y ha oído esto, yo creo que estará flipando, pero en colores. Pues si hemos ido de un MIDI mítico, vamos a otro. Al gran MIDI. Que para Freeman y para mí es prácticamente, pues sí, el gran MIDI. Para mí fue el primer MIDI que escuché, porque fue el primer juego que jugué en mi vida, el primer videojuego que tuve para NES, que fue la primera consola que tuve. O sea, realmente para mí es realmente muy significativo. Y Freeman tiene otra nostalgia, otro cariño personal. Sí, no, porque yo me acuerdo que la NES nunca la tuve. La tenía mi vecino, el típico que se lo compraban, y bajaba casi siempre a su casa. Y me acuerdo que era, va tío, pero pones Mega Man 3 solo por escuchar aquella canción. Y botaba en su cama. Exacto, Mega Man 3, tú lo has dicho. Por esa canción, increíble. Además, pero es el Mega Man. Es el Mega Man, porque anda que no era bueno. Está friki el momento está friki. Exacto. Es parte de mi infancia. No ha habido ningún Mega Man que se adapte tanto a mí como un condón. es increíble. No ha habido Mega Man igual. ¿Crees que, Freeman, les podemos dejar con este gran MIDI de minuto 27? Agarraros a la silla, porque sí, por favor, va a ser acojonante. Y también atad a la madre, que no se caiga que te aprice. Os dejamos con el Mega Man 3. Enorme que es. Increíble. Sí, qué manera de bailar, ¿eh? Esto llega a ser televisión y os aseguramos que hubierais flipado, porque estábamos Freeman y yo bailando con los ojos cerrados, sintiéndolo. Bueno, hay documento gráfico. Bueno, hay documento gráfico, es verdad, hay un vídeo. Hay un vídeo que acaba de grabar Fukui con su cámara digital. Exacto. Y mientras tanto, Manu estaba haciendo el NEN. Ha sido espectacular esa intervención. Como responde la gente de Castefa, quiero decir. Sí. Adelantamos unos años, cambiamos los MIDIs de muy mala calidad por unos MIDIs de no tan mala calidad, pero siguen siendo MIDIs. No, bueno, llegamos a la época CD audio. Sí, exacto, ojo que vienen curvas. Llegamos a la época pues CD audio. Precisamente. Sí, señor. Curvas sinuosas y curvas que a muchos nos impactaron en su día. Yo recuerdo el empalmamiento del primer día. Panda de pajilleros. Es en fondo, ¿no? Llegamos a un momento que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos. Pues sí. En las aventuras. El momento en el que se creó un sex symbol, un personaje ya mítico en los videojuegos. Estamos hablando de Lara Croft. Estamos hablando de Tomb Raider. Impresionante. Estamos hablando de la obra de Toby Ward, del creador de uno de los personajes más famosos en el videojuego. Junto con Mario, Sonic y alguno más, se ha ganado un puesto en lo más alto. Pues yo he elegido el tema principal de Tomb Raider, del primer Tomb Raider. Ahora, te iba a decir, ¿qué versión? Porque, claro, exacto, se han hecho el primer Tomb Raider que salió en Saturn, salió en PS1, salió en PC. Un tema compuesto por Nathan McCree en el 1996. Autor también de la música de Tomb Raider 2 y Tomb Raider 3. Y de algunos que otros juegos de Core y de Eidos. Y bueno, su última composición ha sido Breed. Juego de CDV del 2004. Y bueno, el tema de Tomb Raider, épico, sin palabras, que hay que escucharlo. Atención. ¡Atención! Bueno, espectacular. Espero que a todo el mundo le haya gustado. Y comentar que si a la gente le ha gustado, pues que para el próximo Tomb Raider, el Tomb Raider Legends, aún no se sabe quién va a ser el compositor, y hay una petición online para pedir que vuelva a componer la música a Nathan McCree. O sea que por favor. Ya pondré la dirección en el foro y que quiera firmar. Ponla, sí, resultará interesante. Pasamos a un siguiente tema. Otro tema mítico, de un juego mítico, con una banda sonora mítica. Estoy hablando de Castlevania Symphony of the Night. Un tema que ya salió en el Epic Day anterior. El Epic Day, sí, exacto, Epic Day anterior por parte de Juan. Pasa que él puso el ending y a mí me gustaba poner un tema más del juego, ¿no? Lo que es más de la composición de Michiro Yamane. Dios mío, siempre es tan difícil decir los nombres japoneses. Una composición que realmente se sale en cuanto a... Es que es increíble cómo logra ser tan épico de nuevo con cuatro acordes MIDI y en fin, dejo que la propia canción hable por sí sola. Porque a mí me faltan las palabras y es mejor que cada uno los encuentre en su interior. Temazo, como habréis comprobado. Realmente un temazo de Castlevania Symphony of the Night. El juego de la saga. Dios mío, me están llamando. No, perdonad. ¿Pero qué es esto? Un poco seriedad. Sí, además, ¿habéis visto que sonaba? Era, era, era, era el MIDI de Mega qué Man. Grande. Soy muy grande. Dios Friki. Mío, ¿sigo yo? Bueno, pues nada, sigo yo con otro tema. No, no me acordaba que hacía dos veces seguidas. Qué acaparador, lo siento. Bueno, pues nada. Bien, encontramos el siguiente tema. También de PS1, como Castlevania Symphony of the Night. Un tema que, bueno, si justamente antes he puesto el opening del segundo mejor juego de lucha, a mi parecer, ahora me doy cuenta de que he puesto también el opening del mejor juego, a mi parecer, de lucha, que es el de PS1. Un opening que, bueno, buscando en internet encontré la versión extended, una versión que no había oído hasta ese momento, yo había oído solo la corta. realmente una composición magnífica. Temazo. Y la intro. La intro se salió. Intraza. O sea, es que fue exagerado. Yo vi esa intro, realmente me acojoné. O sea, dije, esto no puede ser una PS1. No, yo no me creía que era la Play, ¿eh? No, yo tampoco lo creía. Próximamente veremos eso en real time, atención. Por favor. Exacto. Dios. Pero bueno, teníamos esa intro, teníamos ese tema. Y atención a la versión extendida que encontré, porque tiene unos primeros 45 segundos que son de infarto. No, por favor, atentos. Sí, bueno, seguimos con el Epic Day. Porque los temazos que quedan... Pues los temazos que quedan dan para mucho. La pena. Dan para mucho. Como por ejemplo... El que... Sí, el otro día estaba... Dame un minuto, por favor. Adelante. De acuerdo, gracias. El otro día estaba pensando y me puse a escribir unas cosas. Estuve pensando que es curioso cómo hay canciones que trascienden más allá de la intención con la que han sido creadas. Es decir, hay melodías épicas y bonitas que consiguen generar momentos inolvidables fuera del videojuego para el que fueron ideadas. Yo quería decir que yo viví uno de esos momentos gracias a la persona. Ocurrió en la playa y la melodía se fusionó con el sonido de las olas, mientras una mirada me abrazaba. La melodía corría a cargo del maestro Koji Kondo en la sublime aventura de Ocarina of Time. Y la mirada pertenecía a ella, la chica más grande que jamás he conocido, mi amada. Yuri, te quiero. Ánimo. Esta canción es para ti. Qué gran canción. Cómo me acuerdo que entraba y salía del Valle Gerudo una y otra vez solo para escucharla. Increíble, brutal. Y gracias por aquel momento en la playa. Bueno, tenemos una incorporación a la tracklist. Increíble. Lo que se acerca ahora es increíble, sin duda. A ver, el siguiente track, bueno, podríamos decir que ha sido una de las canciones que... Podríamos decir que de la última generación de consolas. Es de las que más me han marcado, casi casi por curioso y por bueno, quizá emotivo. La canción es Snake Eater, está compuesta por Norihiko Ibino. Bueno, tiene un marcadísimo estilo James Bond. Cynthia Harrell pone la voz, su negra voz, debo decir, y desde luego hace una composición realmente increíble. Debo decir sobre todo que esta canción va dedicada hacia una persona. Hacia una persona, Samuel, a la cual no iba a dedicar nada. Lo sé, porque lo has dicho antes. Igual lo dedico. No lo sé. Cariño, mi vida. Natalia, esto va por ti. Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. Crime, it's the way I day you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day. Impresionante, creado exclusivamente para uno de los mejores juegos de PlayStation 2. Juego que da y proporciona los mejores momentos, igual que Kibuka. Un saludo, Kibuka, que al igual que tú, que mi niña, me dais los mejores momentos. Vaya, vaya, cómo se está poniendo el ambiente esta noche. Bueno, pues me toca a mí ahora con otra canción. Canción de juego más reciente. Beyond Good and Evil. Para aquellos que no lo recuerden, es la ópera prima de Michel Ancel, el creador de Rayman. Juego multiplataforma que salió para PC, PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube. Y bueno, juego buenísimo que recomiendo a todo el mundo. Que, perdona, que lamentablemente no vendió lo que tendría que haber vendido. Lamentablemente. Porque era obra maestra. Ni la gente lo ha apreciado. Y la gente no lo apreció. La crítica sí, le puso muy bien, ganó premios. Sí, y sí. Bueno, gustó, pero bueno. Yo creo que fue un juego que. No tuvo marketing. Que tuvo. Tuvo mala suerte, yo creo. Que necesitaba demasiada. O sea, que buscaba un paladar demasiado selecto que mucha gente en el mundo de los videojuegos no tiene. Ahí está la prueba que siempre hemos vendido, sea Need for Speed o FIFA Street. Cierto, cierto. ¿No? O sea, que a ver, que no es negativo, no quiere decir que sean malos juegos, pero que sí es cierto que delata que juegos que requieren un cierto eso, un cierto paladar, una cierta observación más allá del simple mero del juego, pues no se tiene y se pierde. Pues bueno, pues espero que disfrutéis este main theme de Beyond Good and Evil, que si os gusta no dudéis en probar el juego. Porque si la música tiene calidad, el juego aún más. Así que atentos, este tema es muy bueno. temazo, temazo. Espero que a todo el mundo le haya gustado este temazo de un grandísimo juego. El turno de Manu, por favor. ¿Mi turno? Bueno, mi turno mejor no es mi turno. Mejor dicho, es el turno de Akira Yamaoka. Cierto. Un consagrado compositor por las bandas sonoras tan grandes de esta saga, ¿no? Silent Hill 1, 2, 3. James Anderlan por ahí. Oh, Dios mío. Mary, por favor. Mary, todavía sigue buscando a su mujer. ¿Estás debajo de la camisa del Manu, Mary? Hombre, debo decir en favor de Akira Yamaoka que es un artista. Es un artista porque consigue mezclar lo que sería sonido industrial, como se suele decir, con melodías evocadoras de piano. Algo impresionante. Y en este temazo de Silent Hill 4 lo vamos a comprobar. De todas, épico. Aún recuerdo aquellos momentos en el FNAC con mi amigo Freeman. Qué grandes. Cuando nos callábamos, sonaba el tema en el tráiler y estábamos atendiendo un cliente y nos callábamos para escuchar el tema. Y cuando acababa el tema, seguíamos con el cliente. Es increíble. Bien hecho. Es increíble. Adelante. luego es un tema que para ser de un survival horror es increíble, ¿eh? O sea, el sentimiento Es bastante poco común. Sí. O sea, el sentimiento que le imprime ahí a aquella Yamaoka impresiona mucho. Aparte, muchísimo. A mí lo que me sorprende de este hombre es lo versátil que puede llegar a ser. Porque tú comparas el tema de Silent Hill 1 con esa mandolina ahí crispante y doliente, sí. Y comparas este tema y es que son la luz y el día. Pero en esencia perfectamente puesto. Claro, porque, por la tristeza de Silent Hill. Porque en esencia es él, o sea, se quiere llamar Oka, pero lo que quiero decir es que te sabe expresar de unas maneras muy distintas, sin dejar de ser él, muchas cosas en los juegos. Bueno, veamos, ¿a quién le toca? Me toca a mí otra vez. Con mi tema. El tema que a mí me tiene loco. Vamos, para mí la banda sonora de este videojuego es, lo voy a decir claramente, la mejor banda sonora de la historia de los videojuegos. Bajo mi opinión y mi gusto personal. Cuidado que Jesper Kitt se ha ofendido. Vale. No, pídele perdón a Jesper Kitt. Lo siento, señor Kitt. ¿Ves que? ¡Hala, qué vendido! Te ha hecho de Dominatrix, Samu. Bueno. Pero sabe que en el fondo le quiere mucho. Sí. Claro. El sentimiento es mutuo. No, por supuesto. Pues, a ver qué me pierdo. Seguramente mucha gente no estará de acuerdo. Mucha gente ni siquiera conocerá este título. Título que es Outcast, a secas. Exacto. Outcast a secas. No, es más, yo debo decir que conocía el título porque recuerdo tu firma. Claro. Pero no conocía la banda sonora. Y creía que era Outcast, de Jedi Outcast. Del Jedi Knight. Exacto. Que era un juego también. Que era un juego. O sea, a ver. Dicho sea de paso. Admito mi fe de rata, mi error, porque no soy perfecto. Pues bueno, Outcast fue un juego del 1999. Salió para PC, desarrollado por los chicos belgas de Apil. Publicado por Infogrames, cuando aún se llamaba Infogrames. Y cuando aún valía la pena. Cuando hacían buenos títulos. Así es. Y bueno, el compositor es Lenny Moore, un compositor acostumbrado a trabajar con orquestas, a trabajar con grandes bandas sonoras muy épicas, que por ejemplo ha hecho la banda sonora del videojuego de Lord of the Rings, War of the Rings, La Guerra del Anillo, ¿sí? El videojuego de estrategia, es música suya también. Y pues, también música pues suya banda, de Dungeons and Dragons, perfecta. De Dragon's Heart. O sea que es un nombre bastante... ducho en el tema de bandas sonoras épicas. Y bueno, la banda sonora de este videojuego, la que va a sonar ahora es el main theme, el tema principal, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Moscú. Atención. Temazo. Espero que haya gustado a todo el mundo. Y bueno, si alguien tiene la oportunidad de jugar al juego, que lo juegue, porque esta música acompañada de las bellas imágenes del juego, de unos parajes increíbles, preciosos, no tiene precio. A mí el tema me encantó. Me acuerdo que me lo pasaste por el Messenger, lo escuché y te lo dije. Y dije, hostia, es temazo. O sea, es para es mí se es, coronó como el tema épico, o sea, del día, ¿no? Porque responde muy bien al concepto que podríamos decir epicidad. Sí, sí, exacto. Es el competitor. Y bueno, es que una banda sonora buenísima. En contrapartida tenemos un tema también muy épico, pero no con esa epicidad, sino con otro sentimiento. Con otro sentimiento, muchísimo más sentimental en ese sentido. No le quito sentimentalidad. Sí. Es un tema que cuando lo escuché por primera vez, lo he escuchado hace poco porque es un juego que se ha publicado en 2005. La primera vez que lo escuché se me pusieron todos pelos de punta. Me agarré, del Triforce también. Los del Triforce también. Me agarré los cascos y a mitad de la canción, o sea, es que realmente se me saltaron las lágrimas de lo épico, de lo grande que era ese tema. Un tema que me emocionó. Es el tema principal del Brothers in Arms, un juego desarrollado por los chicos de Gearbox, que ha sido el gran juego de la Segunda Guerra Mundial, avalado por la gran calidad técnica y los medios técnicos que ha puesto Ubisoft. Un mindset impresionante que dejo para vuestros oídos. Simple y llanamente acojonante. Increíble. Pone muchísimo en situación. Pero mucho. Y encima con las imágenes de los soldados que murieron. Sí, es algo increíble. Bueno. Bueno, y ahora yo tiro por casa. Me vengo, podríamos decir, que a España. Por así decirlo, sí. Me vengo a España y... ¿Otra vez Manolo Escobar? No, ¿quién fue en el Forza? No me gusta que los toros les pongan la minifalda. Eso. Exacto. Impresionante. Qué gran tema. Tema, por cierto, que tengo. Increíble. Pero tienes el original. Tengo el original, por supuesto. Una filmado, cinta de filmado. Las antiguas, ahí, magnéticas. De increíble. Gasolinera. Quiero verla. Sí. Bueno, desde luego ahora vamos a una de las mejores creaciones, pero que se hacen aquí en casa, España. Creación a cargo de Mateo Pascual, un compositor que ha trabajado para Pyro Studios, para Atari Australia, y empezó en 1999 con Comandos Más Allá del Deber. Luego hizo Comandos 2, Praetoria y exactamente un Comandos 3, Destinación Berlín. En fin, que está casado con Pyro. Exactamente, sí. Aquí desde luego ha trabajado en todos los comandos. El tema que presento es Down at the Battlefield, de la banda sonora de Imperial Glory. Es el opening de este gran juego de los chicos de casa. Spanish Dem, increíble, ¿eh? O sea, como comentaba aquí Freeman, recordaba un poco a lo que es Braveheart, las gaitas, Por cierto, que a mi niña le encantan. Impresionante. Muy buen tema. Y de un muy buen tema, otro también muy buen tema. Entramos a los bonus track. A los bonus track, ya en la recta final del programa. Y voy fuerte, voy fuerte. Voy a poner una composición de Michael Land. Quizá a la gente no le sonará por el nombre, pero ha hecho grandísimas, grandísimas bandas sonoras. Voy a citar algunas. Monkey Island, por ejemplo. Monkey Island 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Cuidado, es un nombre de palabras Star mayores, ¿eh? Wars, X-Wing, X-Wing vs. TIE Fighter, Rebel Assault, Sam & Max, Day of the Tentacle, The Dick, que es la que voy a poner ahora, Jedi Knight, Mysteries of the Sith, Episode 1 Racer, SimCity 4 y Bard's Tale, por ejemplo, su última composición. Un hombre casado con LucasArts, prácticamente. Y bueno, el main theme de The Dick, que voy a poner ahora. The Dick es una aventura gráfica del 1995, una aventura gráfica clásica de LucasArts, como las que había antes, que ya no hay, de ciencia ficción con, atención, un concepto original, una idea de Steven Spielberg, que se guardaba para una película y al final hizo este juego genial. Os dejo con este main theme que se llama Cathedral of the Lost y atentos. Este tema Ahora volvemos a Koji Kondo otra vez. Va a ser un tema otra vez de la saga Legend of Zelda, pero esta vez del denostrado Majora's Mask. Un juego que a mi parecer me pareció una maravilla, casi a la altura de Ocarina of Time, y sé que para muchos lo que estoy diciendo será un nuevo que dices. Pero yo no lo he jugado, así que no te puedo decir. A mí es un juego que me dejó un sabor de boca muy bueno. A mí me encantó. Pero me encantó en todas sus facetas, la intro oscura. Este tema, que para mí es, a nivel personal, es el mejor de la saga, con un Zelda sentado en el pueblo. El tema principal de Majora's Mask. Y con este tema maravilloso de Zelda, llega a su final el Epic Day. Se ha hecho corto. Se ha hecho corto, y eso que nos hemos alargado. Pero bueno, lo bueno siempre es corto. Se hace corto y además lo es. Y nada, toca despedirse. Hasta la semana que viene, que no sabemos lo que haremos. Yo no lo sé. Sorpresa para todo el mundo. Pasen por la página. Exacto. Y lo verán. Estará de nuevo Dani a los controles de Enterprise. Vuelve el lunes de sus viajes por España. Veremos que nos cuenta. Y nada, solo me queda emplazar a ver si alguno de vosotros está la semana que viene, que no lo sé. Queda emplazar a Sam Fukui. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y espero un programa que pronto. Magnífico, muy buenas músicas y un día para recordar, sin duda. Manu, lo mismo. Que espero que vuelvas aquí. No solo como conductor y taxista, sino como un gran miembro de MEG. Yo encantadísimo de estar aquí, como siempre. Y Freeman, nada, tu código palanquil, sabes que nos gusta que nos acompañe. Y espero que siga haciéndolo, al menos en estos dos programas que quedan. A ver, sabes que yo siempre he encantado de venir aquí con mis bocatas en el coche. Qué grande. Para dar de comer. Qué grande. Pues nada, nos vamos. Nos despedimos con el último tema épico. Tema épico de mi querido Jesper Kidd. Os dejo con el main title de Hitman 2. Adiós. Hasta la semana que viene. Vaya hasta bien. Luego.